Julia Rabanera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, continuamos aquí en Furia Arrabalera. Entonces, vamos a ir presentando, tal cual lo habíamos anunciado, a uno de los chicos que ya está formando parte del plantel de Primera División. Estamos al aire y comunicados con Juan Cruz Ledesma, ¿sí? Que viene procedente de Vélez. Hola, buenas noches, Juan Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, por suerte. Bien, bien, bien. Bueno, te presentábamos acá al aire y decíamos que, bueno, que tenés 19 años y que venís proveniente de Vélez, pero estuviste la temporada pasada en Quinta División, ¿verdad? Sí, correcto, estuve con Quinta División. Así, así fue. Bueno, y estuviste allí en Quinta, conducido por Fabián Cabello. Sí, Fabián Cabello, mi técnico. Bien. Tuvimos una buena campaña y se nos dio salir campeón. Salieron campeones, por supuesto. Sí. Bien. Y bueno, muy contento, digamos. Algunos cambios interesantes han sucedido, porque como yo decía, vos estuviste en Vélez. ¿Qué hiciste allí prácticamente la mayor parte de las inferiores, de la carrera de inferiores allí en Vélez Arfiel? Sí, estuve en tres divisiones diferentes. Estuve en octava, séptima y sexta. Llegué a jugar en Vélez Arfiel y bueno, tuve un inconveniente malo que me pasó y bueno, las cosas del fútbol te me dio llegar a Sportivo Barraca en Quinta División y bueno, fui con la ilusión de quedar y gracias a Dios se dio todo como se planeó. Te fuiste a probar, porque nosotros acá muchas veces en el programa y como en tantas otras de las redes sociales que tiene el club, se difunden el tema de las pruebas, ¿no? De las distintas categorías, lugares, fechas, horarios. Y así fue como que vos te enteraste de alguna manera o también de boca en boca, algún jugador también que conocías y de ese inferior, te dice, mirá, ¿por qué no te vas a probar a Sportivo Barracas que está probando jugadores? ¿Algo así fue? ¿Cómo fue, Juan Cruz? Sí, tuve un compañero que jugaba conmigo en Vélez Arfiel y bueno, tenía la muy buena relación con el club. Ya conocí el club y bueno, me dijo que vaya, que era el club muy bueno y bueno, y fui y gracias a Dios se dio y el club, la verdad que me abrió las puertas, una puerta enorme. Bien, bien, bueno, a nosotros también muy contento de poder tenerte, Juan Cruz. Sos delantero, ¿sí? Tengo acá el dato que dice así, delantero. Viste que hoy en día podés hablar de distintos tipos de delantero también, por afuera, por adentro, que te gusta jugar tirándote unos metros atrás. ¿Cuáles son tus características? Y bueno, soy 9 de área. 9 de área, también me gusta salir a pivotear y claro. Y bueno, también muchas veces jugué por afuera, pero no, mi puesto es en 9, siempre jugué toda la vida de 9. Bien, bien, y como todo 9, te gusta mucho el gol. Sí, por supuesto. Lo que más quiere es lo que me llegaría a lograr mi sueño. Claro, y Juan Cruz, muchas veces tuviste inconveniente con esto de, viste cómo es, se habla siempre de un egoísmo del número 9, y con ese egoísmo no necesariamente significa ser algo negativo, sino algo que tiene que estar inherente al número 9, ¿no? Porque muchas veces algún 9 peca de hacer algún movimiento más y lo ideal por ahí es ¡pum!, ¿no? Definirla. Claro. Así que bueno, pero por ahí siempre está el compañero que te dice, estaba solo yo. Claro, sí, hay que tener a veces un poco de egoísmo, pero bueno, sí, a veces hay que ayudar al equipo y si hay que hacer un pase más y no convertir yo, pero dar la asistencia, es buenísimo, ¿verdad? Para ayudar al equipo. Siempre jugaste delantero, digamos, empezaste, bueno, no sé si habrás jugado típicamente como empiezan por ahí en ciertos lugares a jugar en un potrero, o directamente empezaste en una escuelita de fútbol. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Moreno, barrio Mariló. Empecé en un potrero, cancha de 11. Sí. En Deportivo Mariló, y bueno, hice desde los 4 años que juego ahí, y bueno, ahí me formé y fui para probarme a Vélez, y bueno, se me dio quedar en Vélez. Pero dentro de ese potrero no era algo informal, digamos, como por ahí se juega entre amigos o gente del barrio, sino que además ahí funcionaba alguna escuelita de fútbol. Sí, hay un torneo que es de Moreno, sí. Juegan todos los equipos de Moreno, así que bueno, tuve muy buena infancia y muy buen, ¿cómo te puedo decir? Sí, un gran recuerdo y aprendizaje de todo ese momento. Un buen aprendizaje, un técnico buenísimo. Sí. Que me enseñó un montón de cosas y bueno, gracias a Dios y gracias a él también aprendí muchas cosas y bueno, tuve la oportunidad de ir. Él me llevó a Vélez y bueno. Mira qué bien. Sí. Muy lindo. Bueno, en esas situaciones y cuando sos chico aprendés dentro del fútbol, ¿no? Muchos valores y maneras de conducirte adentro de la cancha que después lo llevas para toda la vida. Vos lo tenés 19 años, pero seguramente por todo esto que me decís que aprendiste y todo lo demás, seguramente es por todo esto que me decís. Sí, exactamente. Eso es muy lindo. Bueno, ¿y cómo llega la oportunidad ahora? Porque vos, como bien decíamos, jugaste en la quinta división el año pasado, el técnico de Fabián Cabello, y después te llegó ahora la oportunidad. ¿Cómo te llamaron? ¿Fuiste a entrenar alguna vez y te dijeron, bueno, quédate y hacer la pretemporada en primera? ¿Cómo fue esto, Juan Cruz? Pues seguramente haber sido una alegría importante. Sí, fue una alegría importante, fue lo que esperé toda mi vida. Bueno, llegué a entrenar después de una semana que había tenido un partido bueno con cuarta división. Realmente no lo esperaba. Me llama Mariano y el coordinador y me habla el cuerpo técnico que si no tenía ningún inconveniente para hacer la pretemporada con primer. Y obviamente que dije que sí, que no tenía ningún inconveniente. Sí, no hacía falta que te pregunte por inconveniente, vos ya adentro de tu cabeza había una revolución. Sí, ya se me pasaron millones de cosas. Claro, claro. Claro que sí. Bueno, ¿y empezaste? ¿Pudiste hacer algunos entrenamientos? Sí, ya empezamos. Tuve la oportunidad de jugar el amistoso el otro día. Contra Estudiantes de Buenos Aires. Bien. O sea que bueno, ya estás ahí. ¿Y cuáles son las primeras diferencias que uno puede notar en los trabajos, en lo físico, mismo en la pelota o en el roce, en el juego, cuando te toca estar ahí en las primeras prácticas y mismo en el amistoso? ¿Qué es lo primero que notaste que empezaste a y le contás por ahí a un amigo o a la familia? Decís, mirá, y hoy noté esto. ¿Qué es lo que...? Noté que tienen mucha experiencia los jugadores que están, que ya tienen demasiada técnica, están muy acostumbrados a jugar de primera. Claro. Y bueno, lo físico más que nada no me costó mucho porque tuvimos un excelente preparador físico, claro. Bruno Cuevas, bueno, no me costó tanto en lo físico, sino más en lo técnico. Y bueno, viste cómo es ese entrar a un mundo donde no estabas, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a notar esas diferencias. Sí, se empiezan a notar muchas diferencias. Está muy bien, pero bueno, obviamente es como cuando vos jugabas en el potrero un amistoso, cuando jugabas con gente más grande, siempre así, siempre que notas esa diferencia te ayuda a mejorar muchísimo porque te hace crecer, ¿no? Esa sí, experiencia. Te hace crecer como jugador, te hace ver las cosas de otra forma, te hace crecer como, como futbolista y bueno, como persona también, porque te conoces muchas personas, ya conoces el ambiente y bueno, nada. ¿Cuáles son tus sueños, Juan Cruz? Dijiste ahí, uno era este, ¿no? Poder conformar el plantel de primera división en un club, ¿no? Ese lo tenés, ya lo podés tildar, digamos, o tachar de que ya está. ¿Qué otros sueños tenías ahí cuando sos chico? ¿En qué pensabas? Y la verdad que el primer sueño que tuve fue, bueno, formar parte de un plantel de primera profesional. También quiero salir campeón con el Deportivo Barraca. Quiero seguir con ellos. Y bueno, ascender a la B Metro. Y sí, creo que todos los jugadores y el grupo que estamos armando y está armando el técnico, creo que todos apuntamos a lo mismo. Sí, eso es algo que está ahí. Hay que ver cómo es la reestructuración de los torneos y ver cuántas son las plazas que finalmente se pueden otorgar para conformar, viste cómo va a ser, por ahí dos torneos nacionales, uno del interior, otro metropolitano. Habrá que ver en esa reestructuración si Sportivo Barracas, haciendo un buen torneo, pueda quedar bien parado para estar en otra categoría superior. Sí, exactamente. Esa es la idea. Bueno, ¿y qué referentes tenés, tanto del fútbol local o internacional, para decir, me gustan los movimientos de 9 o le trato de copiar cosas a este jugador? Bueno, a mí me gustó, yo soy fan de Palermo. Sí. De Palermo, de Boca. Sí. Y bueno, me gustan mucho los movimientos que tiene Marcos Rubén. También un excelente 9 y bueno, mira, y me gusta también los movimientos que tiene Higuaín, que a pesar de la carrera que tuvo, fue buenísima. Y sí, claro. Está muy bien, sí, porque nombraste 9 que tienen distintas cosas. Palermo adentro del área era letal y creo que en esa función de lo mejor que pudo tener el fútbol argentino en los últimos años, pero después los otros tienen otro tipo de movimientos también, ¿no? Arrastran, no sé si denominarlo otro tipo de inteligencia, pero la jugada viene para algún lugar, ellos se corren, llevan una marca o mismo se generan el espacio. Palermo estaba más ahí adentro del área. Sí, era muy 9 de área. Claro, claro. Pero lo que me gustaba es que adentro del área letal, definía con lo que sea. Letal, sí. Lo que sea, sí. Sí, nada de que estar, tengo que acomodarme para pegarle con la parte interna para porque se define así. No importaba eso. No, importaba hacer el gol nomás. Eso está muy bien. El olfato del 9 de área, así que bueno, está muy bueno que tengas todo eso. Bueno, Juan Cruz, quedan algunos amistosos más próximamente con Banfield, Los Andes, Real Pilar, Comunicaciones. Habrá que esperar que haya una definición a partir de cuándo empieza el torneo y cómo se conforma el fixture. Y sí, ahora hay que esperar, ahora todo decisión del técnico y yo voy a hacer todo lo posible para seguir formando este plantel que se está armando, que es un grupo muy bueno y nada, ahora todo decisión del técnico. Bien, están trabajando toda esta semana también a pleno. ¿Ya la parte física, lo más duro, ya pasó o todavía están en ese tramo? No, creo que ya la parte más dura ya pasó. Ya tuvimos una pretemporada muy dura. Y bueno, ahora queda amoldarnos al equipo, al juego que quiere Osvaldo y bueno, nada, afianzar ya al equipo. Bien, perfecto, Juan Cruz. Bueno, un gusto, te queríamos presentar aquí en Furia Rabalera, tener tu voz, tu palabra, y bueno, lo importante que es para el club, que de los chicos que se van nutriendo y que han ido llegando y han tenido un paso por las divisiones inferiores, también puedan formar parte del plantel y por supuesto que ojalá sea pronto cuando te llamemos, porque has tenido el debut en primera división. Ojalá que sea pronto, Juan Cruz. Muchas gracias. La verdad que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, así que bueno, ya nos estaremos reencontrando próximamente cuando arranque el torneo y durante los partidos. Un abrazo grande, Juan Cruz, que andes bien. Un abrazo, chao. Chao. Pasaba Juan Cruz Ledesma, delantero, 19 años, viene de estar en la quinta división, había llegado hace un añito nada más, procedente de Vélez Sarsfield. Ahí con toda la ilusión, el agradecimiento y con la cabecita bien centradita, ¿no? En lo que quiere, en lo que busca y en el ahora, sin pensar demasiado lejos, quiere estar ahí jugando en primera división y alcanzar un campeonato que esté al alcance hoy mismo, y eso a nosotros, por supuesto, nos pone muy contentos.